En la caída después de la desobediencia, por vez primera el hombre tuvo temor de Dios. El doctor Abelardo Limón va a elaborar sobre esto en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Damos gracias a Dios porque el día de hoy marcamos el fin de nuestro estudio de la doctrina de los ángeles y del hombre. Estamos por terminar nuestra consideración del tema de la caída del hombre y cómo ésta afectó de gran manera la relación entre el hombre y Dios. Habíamos dicho en la última sesión que por primera vez el hombre tuvo temor de estar en la presencia de Dios después que cometió el primer pecado. Y notamos que no se escondieron el uno del otro, sino que los dos se escondieron de Dios. Se dieron cuenta, Adán y Eva, que habían pecado y que Dios lo sabía. Sin orar ni arrepentirse, hicieron su primer esfuerzo humano, el cual fue un esfuerzo completamente inútil, tal como lo sigue siendo el día de hoy. Un esfuerzo para cubrir su pecado ante los ojos divinos. Ni con sus delantales, ni con sus pretensiones de echarle la culpa el uno al otro, pudieron esconder su pecado, ni escaparse de su responsabilidad personal. Sus ojos fueron abiertos, es verdad, sí, abiertos a su indignidad de presentarse delante de Dios, aún con sus delantales, y al hecho de que ahora estaban desnudos a los ojos divinos, a pesar de sus esfuerzos por cubrirse. Al estudiar la caída del hombre, vemos que no solo Adán y Eva reconocieron el cambio operado en ellos mismos y su efecto inevitable en sus relaciones con Jehová, sino que Dios mismo, amigo oyente, cambió su manera de tratarles. No cambió su carácter perfecto, como ellos habían hecho con el suyo, sino que ahora Dios les tuvo por desobedientes. El pacto edénico, el cual mencionamos en la última sesión, ya no regía, en su totalidad por lo menos, y se hizo necesario formular otro pacto, una vez que fue condenado el pecado y fijados los correspondientes castigos. Dios no pudo cerrar sus ojos ante la desobediencia del hombre, ni olvidarse tampoco de lo que había decretado en caso de que Adán comiera del fruto prohibido. El cambio en el trato divino consistió en echar al hombre fuera de aquel maravilloso huerto, a la tierra donde crecerían espinas y abrojos, privándolos a Adán y a Eva para siempre del acceso al árbol de la vida, de la comunión espiritual y de la sociedad visible con Jehová. Esta separación de Dios es la que llamamos la muerte espiritual, requiriendo la regeneración espiritual para su restablecimiento. La separación del árbol de la vida evidentemente lo condenaba al hombre a morir, corporal, moral y espiritualmente, por toda la eternidad, a menos que Dios mismo, en su gracia, propusiera una salvación. Génesis 3:22 dice, «Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre», dice Dios en esta porción de la Escritura. La inferencia es que si comía del árbol de la vida, iba a vivir para siempre en su pecado y tal vez en el mismo huerto del Edén, lo cual de alguna manera iba a cerrar la puerta a la posibilidad de la redención. La Biblia dice que hubo ciertos efectos en el hombre después de su caída. La Biblia dice que habiendo caído de su condición de inocencia, justicia y santidad, ahora el hombre tenía vergüenza, un sentimiento de corrupción, tristeza y de indignidad. Sintió culpabilidad a la vez que no quiso confesarlo ni arrepentirse. Aunque no mintió cuando Dios le preguntó directa y específicamente, sin embargo, vemos que no mostró ni la menor tristeza, ni dolor por haber pecado, ni pidió perdón. Al leer la narración sobre cómo Dios condenó a la serpiente sin tener que llamarle, parece que ésta no se había separado de Adán y de Eva desde que empezó a hablar con la mujer. Es de suponerse entonces que Adán y Eva, al hablar con Jehová en presencia de la serpiente, pensaban que la serpiente diría algo en defensa de ellos y en abierto desafío a Dios. Pero sin embargo, no salió otra palabra de la serpiente, aunque en vista del juicio que Dios decretó, creemos que Satanás todavía estaba posesionado de ella. Vemos nuevamente de esta porción de la Escritura que la voluntad de Adán y Eva estaba inclinada hacia sí mismos y hacia el diablo. No quisieron retroceder de lo que habían hecho. Además de su voluntad, también sus sentimientos fueron corrompidos. No oímos ni una sola palabra de pesar por haber ofendido a Dios. Nada de aquel espíritu del que hablaba el apóstol Pedro cuando él traicionó al Señor y dijo, «Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo». No, la Biblia no registra ni una sola palabra de pesar. Además, sabemos que el intelecto del hombre fue afectado, pues vemos que Adán no alcanzó a comprender la enormidad de su pecado ni supo cómo comportarse después de la caída. Todo pecado, amable oyente, es irrazonable, y la razón no puede solucionar el problema del pecador delante de la presencia de Dios, que es santo y cuyo mandamiento ha sido desobedecido y su advertencia desatendida. El conocido doctor Juan Teodoro Müller, en su libro de Doctrina Cristiana, después de hablar de la corrupción del intelecto y la corrupción de la voluntad del hombre por el pecado, cita la Confesión de Augsburgo, que dice lo siguiente y que nos ilumina sobre este tema. Dice así: desde la caída de Adán, todos los hombres engendrados según la naturaleza nacen con pecado, esto es, sin temor a Dios, sin confianza en Dios y con la concupiscencia. La fórmula de la concordancia también dice así acerca de este tema de la caída del hombre. En las cosas espirituales, dice la fórmula de la concordancia, y las cosas divinas, el intelecto, el corazón y la voluntad del hombre no regenerados son completamente incapaces, mediante sus propias facultades naturales, de entender, creer, aceptar, pensar, desear, empezar, efectuar, hacer y obrar cosa alguna o cooperar con ella, a más de que son corruptos y están enteramente muertos a lo bueno. De manera que en la naturaleza del hombre, desde la caída, antes de ser regenerado, no existe ni se observa la menor chispa de poder espiritual, por la cual el hombre mismo pueda prepararse para recibir la gracia de Dios o aceptarla cuando se le ofrece. Ni es capaz el hombre por sí mismo de poseerla, ni de aplicarse o acomodarse a ella, o hacer algo en su conversión, o cooperar en lo más mínimo para obtenerla, sino que es siervo del pecado y cautivo del diablo que lo manipula a su antojo. Por consiguiente, el libre y natural albedrío del hombre, según su naturaleza y disposición pervertidas, es fuerte y activo solo en lo que es desagradable y contrario a Dios. Esto es lo que se le llama, generalmente, la depravación o la corrupción total del hombre. No quiere decir que cada hombre es tan malo como le sea posible ser, sino que queremos dar a entender que esto de depravación o corrupción es algo que indica que el hombre es completamente incapaz de agradar a Dios y salvarse sin la operación del Espíritu Santo. Es la entera ausencia de la santidad lo que no es aceptable a Dios y no la intensidad de la iniquidad. El pecado deja al hombre sin el poder de recuperación para restablecerse en justicia. El pecado no solo afectó la naturaleza del hombre, sino que afectó el mismo cuerpo del hombre. Por el pecado, sabemos que la Biblia nos enseña que la muerte pasó a todos los hombres. En Adán, todos mueren. La muerte, por tanto, no es un mal natural en el hombre por creación, sino que vino después como un castigo. Es algo que pertenece al hombre caído, al hombre pecador, que vive entre espinos y abrojos, aunque los animales mueren sin ser condenados por el pecado, el hombre caído no es un simple animal. Dios dice que la muerte es el resultado del pecado. Claramente la Biblia enseña esto en Génesis 3:19, en Job 4:18 y 19, en Romanos 5:12, en Romanos 6:23, en 1 Corintios 15:21 hasta el 56 y hasta en 2 de Timoteo 1:10. Parece ser que si Adán, en vez de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, hubiera comido del fruto del árbol de la vida, hubiera vivido para siempre, sin ver ninguna separación entre su espíritu y su cuerpo, en plena comunión con Dios. Al estudiar este tema, vemos que no solo afectó la naturaleza del hombre, afectó el cuerpo del hombre, sino que también afectó su ambiente, esto es, el mundo y la naturaleza. La Biblia enseña que la tierra fue condenada por causa del pecado. Génesis 3, 17 y 19 dicen esto: maldita será la tierra por causa de ti. Espinos y cardos te producirá, con el sudor de tu rostro comerás el pan. La serpiente fue también condenada entre las bestias, dice Génesis 3, 14. En Isaías, capítulo 11, y en el capítulo 35 y en el 65, y en Oseas 2, tenemos una descripción del mundo como ha de ser cuando la redención sea completa. Y suponemos que el huerto de Edén no habrá sido menos hermoso y perfecto. Pero ahora el mundo, la creación y las criaturas están sujetas a servidumbre hasta el tiempo de la redención. Romanos 8:20 al 25 nos enseña de esta manera: cuando Jesús, el Salvador, llevó en la cruz su corona de espinas, sus enemigos no se imaginaban que el instrumento de su crueldad simbolizaba el hecho de que Jesucristo llevó sobre sí la condenación de la naturaleza entera, junto con el pecado que causó dicha condenación y que allí efectuó la obra redentora que emanciparía a la creación de su servidumbre. Aún la muerte misma fue vencida por el Salvador. En él tenemos, por gracia, lo que por sus obras perdió Adán. Y a esto decimos, ¡gloria a Dios! La caída no solo afectó al hombre, pero afectó el pacto que Dios había hecho con el hombre. Siendo que el hombre quebrantó el primer pacto, dice la Biblia que Dios pronunció los juicios correspondientes al caso. Como hemos dicho antes, se puede considerar este pasaje de Génesis, capítulo 3, del 14 al 24, como una enmienda al pacto de las obras, es decir, la terminación del pacto edénico y el establecimiento de un nuevo pacto, el pacto adámico. Es aquí donde vemos que sobre el hombre cayó la muerte que Dios había anunciado. Esta muerte incluía la separación del árbol de la vida, la separación del huerto de Edén, la separación de la presencia personal y visible de Dios. En la próxima reunión estaremos estudiando más sobre la caída del hombre y entraremos luego a un nuevo estudio, el estudio de la doctrina del pecado y de la salvación. Le espero. Estamos para terminar el estudio sobre la doctrina de los ángeles y del hombre. Es el sexto libro de estudio en el curso avanzado de la Academia Cristiana del Aire. Escríbanos si desea más información sobre nuestros estudios o sobre los programas de radio. La dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.